Te voy a contar algo. Hace algunos años que me invitaron a salir de la última empresa en la que trabajaba. Por la mañana estaba en un centro de emprendimiento preparando mi negocio. Un mes después tenía mesa en un coworking y descubrí una nueva forma de vivir. Y descubrí que se puede ser muy, muy, muy feliz trabajando. Y descubrí que emprender mola. Bienvenido, bienvenida, soy Yuri y te invito a escuchar un nuevo episodio del podcast más molón del mundo del emprendimiento, el podcast de Emprender Mola. En este podcast vas a encontrar contenido de alto valor para mejorar tu proyecto. Vamos a hablar de marketing digital, de páginas web, de e-commerce, de estrategia y te voy a traer a los mejores profesionales de cada sector para que entre todos aprendamos un montón de cosas. Pero antes de empezar, déjame decirte que si quieres aprender a usar las mejores herramientas y estrategias para tu negocio digital, puedes darte de alta en emprendermola.com y tendrás a tu disposición un montón de cursos de herramientas y estrategias para llevar a tu negocio a lo más alto. Y ahora sí, abróchate el cinturón que lo vamos a pasar muy bien. ¡Empezamos! Primero, muchas gracias por aceptar mi invitación. Estoy haciendo una serie de estrategias de entrevistas, de ser entrevistado, entrevistar. ¿Vale? Es una manera de ganar seguidores y de ayudarnos entre unos y otros. Y tenía ganas de hablar contigo porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces hay personas que no existen y de golpe, ¡pum! Y están por todas partes. Están por todas partes. Y me pasó contigo, ¿no? Llevo muchos años y de golpe, ¡pum! Apareciste, ¿no? Bueno, esto lo estamos grabando. Yo tengo un podcast en audio. Voy a grabar el vídeo, pero voy a grabar el podcast. Entonces, Susana, ¿quién es Susana? A ver. Te cuento. Bueno, primero gracias a ti también por la invitación, que como te decía, a mí me encanta charlar y tener conversaciones productivas con gente del mundillo y que sumando aportemos más valor entre todos, ¿no? Y me pareció que podía ser interesante, o sea que bueno, un placer. ¿Quién es Susana? Bueno, como diría en mi web, que la he cambiado hace un tiempo y he puesto mucho copy también en la web y luego explicaremos por qué, ¿no? La importancia del copy. Pues soy una enamorada de las ventas y, bueno, enamorada en general de la mejora continua, de las habilidades, del liderazgo. Pero bueno, soy especialista en ventas, son dos grandes pilares, ¿no? Ventas y liderazgo, lo que domino mucho. Vengo del mundo banca, estuve muchos años de directiva en Banco Sabadell y bueno, aparte de eso pues soy psicoterapeuta, soy coach personal y empresarial, bueno, en fin, mucha formación que tuve también durante estos años en banca, allí estuve de director, empecé desde abajo, desde comercial, apoderada, directora de oficina, luego directora comercial de zona, directora de recursos humanos de zona, organización, formación. Y ahí me fui formando, fue como mi gran carrera, ¿no? Y muchos cursos también. Y luego añadí el tema de psicoterapia, el tema de coaching y demás, ¿no? Y lo que he estado viendo mucho es lo que tienen en común la gente o las empresas que tienen éxito y la gente o las empresas que fracasan. Y hay una gran parte que tienen en común que tiene que ver con la inteligencia emocional, las ventas, el liderazgo, las habilidades, ¿no? Y bueno, me gustó emprender en ese sentido, monté mi propia consultoría hace unos años que se llama Confía Consulting y la cara visible es Susana. O sea, ¿qué nombre más chulo para decir voy a depositar ahí mi ayuda. Sí, perdona. No, confía, tú lo has dicho, ¿no? Fue como una inspiración, porque al final fue muy vocacional esto de dedicarme ahora a ayudar a la gente, porque dejé el banco para montar mi propia consultoría, y por eso lo de confía, porque confié en el proceso, confié en el cambio, confié en mi intuición y luego confié en que quería ayudar y quería que la gente confiara en sí misma, ¿no? Y que confiara en sus recursos, en todo lo que llevaba dentro. Entonces, bueno, el faro es un logo, también, el logo es un faro de la luz que tiene cada uno dentro de sí mismo, y me gustó tirar por ahí, ¿no? Entonces, lo que trato de ayudar a la gente es en que confíen en sus recursos y que aprendan nuevos recursos, por supuesto, ¿no? Pero que al final confíen en los procesos, ¿no? Además, es muy curioso porque vienes de banca, de Banco Sabadell, que yo tenía la hipoteca allí, y yo dejé de confiar en la gente por Banco Sabadell, ¿no? Porque realmente a veces, con las situaciones y todo, hay momentos de la banca en que no te acaban de ayudar del todo, ¿no? Y te sientes un poquito rebotado con el mundo, ¿no? Porque hay comisiones y hay cosas extrañas. Entonces, me gusta mucho este salto, digamos que has saltado a la banda de los otros, ¿no? Como dicen algunos, dejé el lado oscuro, ¿no? Pero bueno, sí, es broma. Sí, es broma, pero no, lo que pasa es que yo procuraba siempre orientar y aconsejar lo que yo haría, ¿no? No algo que yo no compraría o algo que yo no confiaría. Siempre marcaba la diferencia, ¿no? Con mis clientes, mis oficinas que llevé. Y al final decía, yo puedo aportar un valor y la banca es la banca al final, pero bueno, yo me sentí muy cómoda, aprendí mucho, fue una época muy buena. Lo que sí es cierto es que había una revolución interior, yo sentía que quería aportar otras cosas al mundo, a la gente, a las empresas, y que se podía hacer distinto, ¿no? Todo el tema del liderazgo y todo el tema de las ventas. Y sobre todo quería quitar presión, ¿no? Porque venía de un mundo en el que las ventas era presión, control, y el liderazgo también. Y era como un mundo más serio y con mucho, mucho estrés y mucha presión y mucho control. Y yo decía, no, esto no va de esto, tiene que ser disfrutar. O sea, tú puedes vender más disfrutando, puedes liderar mejor disfrutando, ¿no? Y esa ha sido mi gran consigna y lo que trato de ayudar a todo el mundo con el que estoy en consultoría, asesoramiento, formación, ¿no? Oye, disfruta de la venta, disfruta de la gente, disfruta de la relación comercial, disfruta creciendo, y ha sido algo muy presente en mí, ¿no? Disfrutar, no estar con tanta presión, porque si no el mundo ya es demasiado serio, ¿no? ¿Un poquito más feliz teniendo tu negocio? Muchísimo más. ¿Sí? Sí, muchísimo más porque, bueno, a ver, un emprendedor, que yo también asesoro aparte de empresas a emprendedores, siempre le digo lo mismo, a ver, no te creas que esto es llegar y venga. Tampoco es el esfuerzo titánico terrible que se vende con esfuerzo, lucha. Tampoco es eso, porque si tú vas pensando que vas a tener un negocio para estar luchando, tampoco te sienta muy bien. Lo que sí es cierto es que tienes que tener, pues, tus buenos hábitos, tu ilusión, que pese más la ilusión que el miedo. Yo siempre digo eso, es un buen consejo. Y que tengas claro que esto es un proceso, paso uno, paso dos, paso tres. Y desde luego que hay que apostar por recursos que sean efectivos, ¿no? Y mira, y ahora me viene precisamente algo que creo que es interesante, sumando lo tuyo y lo mío. Yo siempre le digo a los emprendedores, oye, a veces se apuesta o se tiene poco dinero para invertir y se invierte demasiado en una web súper bonita, pero que luego no lleva copy o que no está presente en el mundo, ¿no? Entonces, es como tener un Mercedes aparcado en el garaje de tu casa y que no lo ve ni Dios, ¿no? Entonces dices, bueno, a ver, apuesta por hacerte visible, lógicamente, porque tienes que venderte, pero también apuesta en aprender tú a venderte o tu equipo, porque si no vas cojo. O sea, hay muchísima gente que apuesta todo por el marketing digital, pero luego le vienen leads y no sabe cómo hacerlo, porque no sabe hacer una videoconferencia, no sabe cerrar. Y luego hay gente que todo es el mundo off, pero no está presente, o se hace una web impresionante, muy bonita, con llena de fotos, tal, pero luego no la ve nadie. Entonces, al final, bueno, hay que saber que el camino de ser emprendedor es un proceso, no es de hoy para mañana, y que hay que tomar buenas decisiones, ¿no? Y sobre todo eso, pues invertir en cosas que son rentables y productivas y que pese más la ilusión que el miedo y que sepas venderte, porque si no te vendes no hay negocio, no hay vida, ¿no? Una figura como la tuya va muy bien porque, o sea, nosotros cuando entramos en emprender entramos como a 300 por hora como un toro contra una pared. Entonces necesitamos a alguien que diga, ¿has mirado las ventas? Hostia, pues no había caído. ¿Has mirado que la web? Hostia, no había caído. Hay gente que me viene, quiero hacer una web y voy a poner... Digo, y el formulario de contacto, hostia, pues a ver, vamos a centrarnos porque yo creo que es lo que tú haces, ¿no? Es decir, bueno, vamos a... Los llevas un poco de la mano, ¿no? Digamos. Sí. Exactamente, porque se va muy acelerado y es eso. Miran un plan de viabilidad, si es que lo miran, que muchos ni eso, pero ya un plan de viabilidad, van a pedir alguna ayuda, es igual, o bueno, voy a poner este local o voy a abrir este negocio. ¿Sabes de esto? No, pero bueno, me han dicho que no es complicado. Bueno, primero tienes que saber ya de tu negocio, pero es que luego no todo es el conocimiento ni la parte técnica, que es el error de mucha gente. Es que yo domino mucho de la parte técnica, sí, pero ¿y de la venta? No, nada, nada, nunca he sido comercial. Uf, vamos a tener faena, ¿no? No, pero haré una web, me promocionaré, tal. Tú sabes, has averiguado que esto no es de hoy para mañana, ¿eh? No, haré algún anuncio, madre mía, ¿y tienes a alguien que te ayude? No, pero bueno, al final mucha gente se estrella, Oriol, mucha gente se estrella porque eso, sobre todo no sabe venderse y no tiene claro a quién voy a dirigirme. No, para todos, hago esto para todos, todo para todos, todo para todos, hombre, hay poca gente que lo consiga, ¿no? Especialízate en algo, sé bueno en algo, aporta valor, sé distinto. No sé, luego también les cuesta mucho defender sus precios. Hay muchos errores cuando se empieza y en el camino, ¿eh? Y cuidado, esto hablamos de emprendedores y hablamos de empresas, ni te cuento, que es donde me muevo mucho también. Aunque lleven años, también hay muchos errores en la venta. Muchísimos, y en el liderazgo, pero muchísimos. Y en la filosofía de cómo voy a estar en las redes, ¿no? O sea, pues estoy presente, sí, pero no hago copy, no, hago emails que no se leen ni Dios porque siempre son aburridos, siempre son los mismos de siempre. Soy tal, de la empresa tal, llevo tantos años, somos maravillosos y tal, intentando conseguir. Así no vamos bien, ¿no? Hay muchos errores. Entonces una figura así que pueda asesorar y que pueda estar de la mano con consultoría, con asesoramiento, diagnóstico, les va muy bien porque si te ahorras 3 años de pegarte palos, pues mira todo eso que tienes, ¿no? Alguien tiene que darte collejas, ¿no? Que te diga, pero ayer me vino un chico, ¿no? Porque tengo una web, porque no sé qué, formulario de contacto, no hacía clic el mail. Digo, que no hace clic, no te van a llamar. No te... Ah, pues, o sea, sí, sabemos lo que tenemos que tener, pero no sabemos en qué orden, ¿no? Ah, escribir un correo sabemos escribir todos. A ver, ¿no me vas a enseñar a escribir? Pues sí, hay que aprender a escribir para vender. Claro. Fíjate, nosotros somos una empresa de las pocas, por no decir, no sé si la única, pero de las pocas, que estamos haciendo un email diario. Y no somos del mundo copy, no somos del mundo marketing digital, somos una empresa de consultoría, formación, coaching para empresas. Pero escribimos diferente para ser diferentes, para llamar la atención, y es una de las razones por las que la marca personal mía pues, ha ido creciendo, ¿no?, en este tiempo, porque la gente me lee, me escucha, lee cosas divertidas, le llama la atención, me vienen a buscar, oye, quiero que formes tú a mi equipo, porque además de aprender es cachondo, es diferente. Nos ha llamado la atención porque está lleno de empresas de formación y todo el mundo envía lo mismo, ¿no? Es el copy, es la manera de destacar, es cómo lo haces, ¿no? En una web pues, tú ayudarás a posicionarse, ayudarás a escribir distinto, ¿no? Lógicamente. Yo lo recibo cada día, lo leo y es de los pocos porque hay mucha gente que empieza con el mail diario y hay gente que dices, madre mía, chato, madre vaya mía. Vaya tostón, ¿no? Vaya tostón. Madre mía, el gato se ha dormido en mis piernas, hostia. A ver. O sea, es que no todo el mundo tiene que hacer una estrategia si no saben hacerla, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo siempre lo digo, yo sé muy bien hablar, yo puedo ligar hablando, pero yo no ligo bailando. O sea, es imposible que yo me haya ligado bailando. Es imposible. Parece epilepsia. En cambio, hablando sí. Pues no bailes. Es decir, no bailes. No es para todo el mundo, ¿no? Es decir, claro. hay que seduce, saber... Seduce hablando y ya está. Claro, el diario no es para todo el mundo tampoco, ¿no? No. Digámoslo así. No, tienes que saber elegir tu estrategia. Para eso es muy importante... Yo en empresas hago mucho el diagnóstico, o sea, mucha gente dice, oye, ya, mi equipo ya sabe vender. Bueno, ¿se han formado alguna vez bien en venta consultiva, en inteligencia emocional? ¿Se ha hecho algún diagnóstico? No, pero bueno, son gente echada para adelante, saben mucho de lo que sea, de ingeniería o de tal, o de alimentación, saben mucho y no tienen miedo, ¿vale? Pero eso no significa que estén formados para vender, ¿no? Hay como una gran deformación de, por ejemplo, en el mundo comercial, pues el que es simpático, un poco así echado para adelante y tal, ya sabe vender. Pues no, no señores, no sabe vender. Eso en cuanto a ventas, liderazgo lo mismo, ¿no? Bueno, la gente ya tiene que venir motivada de casa. Pues oye, pues no, pero al menos no lo estropees como líder. Pues bueno, ese diagnóstico de en dónde estás fallando, cómo es cada uno de tu equipo, dónde están los gaps, qué se puede corregir. Porque a veces con pequeños cambios hemos conseguido grandes diferencias, ¿eh? A veces cambios más grandes, pero a veces no te creas. Tocando un poco de aquí, un poco de allá, haciendo el diagnóstico y cambiando y corrigiendo cositas, claro. Se notan realmente grandes resultados. Claro, es que no es que no vendan, es que podían vender más. O sea, ya vender, ya venden. Si no, la empresa hubiera cerrado. Claro. Pero se podía hacer muchísimo más. Sí, a veces no han cerrado porque tiran de clientes actuales, ¿eh? Mucha gente, el otro día me pidió ayuda una ingeniería que estaban viviendo mucho de los clientes actuales, pero ahora pues con la situación actual, pues los clientes actuales invertían menos. Entonces estaban obligados a captar nuevo cliente, como estos muchos, ¿eh? Mucha gente me está diciendo, estamos en un momento de que es necesario captar nuevos clientes, porque si no tenemos un problema. Y no están acostumbrados, no están acostumbrados ni a herramientas ni estrategias de LinkedIn, ni emails potentes, ni saben llamar, ni saben hacer visitas online, ni nada. Es como, bueno, me iban comprando. Al final, mucha gente vive porque le van comprando, no porque venda, ¿eh? Claro, Cuidado. sí. Yo creo mucho en la retención, pero también creo que hay que ir captando más gente para retenerlos, pero no podemos vivir de. Porque está cerrando muchísima gente Muchísima. está abandonando. Entonces, y el liderazgo, o sea, yo siempre he pensado que es más importante la mente que cualquier cosa. Esto estoy muy equivocado, es decir, tú puedes saber muchas herramientas, pero la mente, la cabeza, es la que gobierna, ¿no? ¿O qué opinas? Sí, la cabeza, si le sumamos la parte emocional, Sí. ahí sí lo tenemos todo, ¿no? Si decimos la mente, podemos llegar a la conclusión de que lo racional gobierna y no sería bien, bien así, porque gobierna más lo emocional. Lo que pasa que si entendemos la mente como la suma de lo que pienso que me genera unas emociones y eso me genera unas conductas, ahí sí vamos bien, ¿no? O sea, estamos creando la realidad a raíz de los pensamientos y las creencias que tenemos, que ojalá no sean limitantes, que muchas son limitantes, luego te cuento. Entonces, los pensamientos y creencias nos generan emociones y estados internos. Y los estados internos nos llevan a unas decisiones, una conducta, unas acciones. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, imagínate, tengo que ir a una visita y voy pensando, uff, no sé, está muy difícil, porque, claro, porque nos van a encontrar caros, porque la competencia aprieta mucho, porque además, yo qué sé, me lo van a poner difícil, porque siempre me ponen objeciones, porque voy muy mal de presupuestos, porque no voy a cumplir. Si ya vas pensando eso, luego las emociones que hay, que estás generando tú con tus pensamientos, son de ansiedad, de disgusto, no de ilusión. Y lógico, la visita no va a salir bien, porque a la mínima que te pongan una pega o que te digan somos caros, ves, ya lo sabía. Claro, pero piense usted qué tal, y entonces queremos convencer y no se trata de convencer, ¿no? Entonces, sí, la mente, en el sentido de la mente que genera emociones, es la que manda, ¿no? Porque tú estás creando tu realidad para bien o para mal, es así. Hay mucha gente que el gran error de los comerciales, uno de ellos es que voy a molestar, es que voy a ser invasivo, es que me van a rechazar, es que si quiero cerrar demasiado pronto me van a enviar a la mierda. No, no vayas con esas creencias limitantes. Tú transfórmalo en voy a ayudar, voy a dar un empujoncito para que disfruten antes de mis ventajas, para que puedan empezar a tener mejores resultados. Vete con la idea de ayudar, de ser útil y disfruta, disfruta, coño. La gente no disfruta, sufre. Es verdad, ¿eh? La Hay gran mucha mayoría gente. sufre en su trabajo. Sí, hostia, yo lo veo, ¿eh? A mí me llaman optimista de mierda, perdón, porque, oh, estoy contento que es lunes. Pues sí, me gusta que sea. Pero, ¿y ves qué suerte tienes? No, nos hemos fraguado el camino, es decir, Claro. esto no ha llegado de la nada. Entonces, veo mucha infelicidad, mucha, mucha. Hagas lo que hagas, no sé, intentar sacar la parte feliz. Es que Claro, yo pero gente con cáncer, gente con ELA o gente con una silla de ruedas, vale, pues. Pero normalmente la gente, no sé qué piensas tú, tiene aproximadamente lo que se merece. bueno, es que tiene que ver con esto que te digo del pensamiento y las creencias que generan estados internos y generan acciones y comportamiento, ¿no? Si tú vas por la vida siempre con la queja, al final, evidentemente, la vida te va a devolver pues lo que te estás quejando, porque al final estás emitiendo algo y vas a recibir eso, ¿no? Porque si tú cada día estás pensando que todo el mundo está lleno de oportunidades y que estás feliz y que estás en el camino adecuado, te van a llegar oportunidades. Porque estás en la actitud adecuada y estás con los hábitos adecuados, ¿no? Y te Claro. estás fijando en las oportunidades. Pues si tú estás todo el día en la queja, te vas a fijar en lo que te limita, te vas a fijar en lo que no sale bien y al final va a salir mal, Claro. efectivamente. Es que les sale mal porque es que no, continuamente están. Uy, disculpa, estoy en una sala Negativos. donde hay bastante ruido. Pero es eso, que veo gente, pues que al final están atrayendo lo negativo, están atrayendo los problemas. Es que todo me pasa a mí. No, no, es que, hijo, es que todo lo Es que provocas. todo te va a seguir pasando a ti si sigues Claro. pensando de esa manera, ¿no? Sí, yo Si insisto sigues con con esas creencias limitantes y los pensamientos, todo te va a pasar a ti, sí. ejemplos de ligar y vender, pero tú vas casado a una discoteca y ligas. Tú vas soltero a la discoteca y no ligas. Estás relajado ahí a disfrutar, a bailar, que no se te nota la ansiedad, y es que se te acerca gente a ligar. Tú claro, vas... Eso... ¿Dónde están? Estás desesperado y estás, claro, y huelen el miedo. El miedo, cualquier persona, chicos, chicas, es que es cierto, igual que a la hora de vender, si tú tienes una buena estrategia, sabes que vas a vender, tú vas calmado, como diciéndole, mira, si me compras a mí, perfecto, pero si no, no te preocupes, que yo el mes lo voy a hacer. Pues eso se nota mucho. En cambio, si en tu cara pone o me compras tú o muero de hambre... Y además, tienes razón, Uriol, este es otro de los grandes errores, ¿no? El mostrar la necesidad, el estar muy desesperado en este sentido, ¿no? Ayer estaba en una formación de visita comercial perfecta, enfocada a la captación de clientes, y había un comercial con el que hicimos un role-playing, y en ese teatrillo que hicimos, no sé si me dijo, yo hacía de cliente difícil, se lo puse difícil, pero no más que en la calle, ¿eh? Incluso me quedé cortita. Pues me dijo como 4 veces, bueno, denos una oportunidad, por favor, denos una oportunidad, bueno, habrá que probar. Y yo le decía que ese producto no me interesaba para ver si me vendía otros o me iba haciendo preguntas de qué me interesa, ¿no? Que sería lo lógico. Y él RQR con ese producto, pero piense, pero tal, pero deje, pero le regalo una caja, pero pruébelo, ya verá, denos una oportunidad. Y cuando acabamos el teatrillo le dije, pero tú qué estás, ¿mendigando o asesorando? O sea, ¿cómo es eso? No, pero claro, es que me ha puesto nervioso, era una clienta difícil, digo, no más que en la calle. Ya, pero como quería convencerle de que el producto, es que no tienes que convencer, ¿por qué no me has preguntado qué necesitaba yo y qué es lo que no me satisface de la competencia o qué es lo que no me gusta de ese producto? No me escuchabas y lo único que hacías era, te pido una oportunidad, te pido una oportunidad. Entonces hay una mentalidad demasiado sumisa, demasiado, como digo yo, ir de perdedor, ¿no? No puedes estar desprendiendo por todos los poros de tu piel esa necesidad tremenda, ¿no? Cómprame, por favor, por favor. ¿Esto qué es? Entonces ya estamos con una desigualdad. Ahí ya no hay. Ya no hay una posible venta porque a los ojos del cliente tú ya no eres interesante y útil. Ya no eres alguien con valor. Eres alguien que le come la cabeza, que suplica, ¿no? Claro, porque además nosotros somos compradores también, con lo cual solo hay que ver lo que nos gusta que nos hagan. Es decir, claro, si nos vamos a una tienda y nos dicen, por favor, cómpreme, nos vamos corriendo. Somos consumidores también, por lo tanto, solo tenemos que ver lo que nos molesta a nosotros, según qué correo, según qué actitudes, según qué no. Cuando le llaman a comercial con el seguro no sé qué para renovar su coche. Pues sí, sí. Sabes que estas cosas a ti no te gustan, no las hagas. No las hagas. No, pero en serio, es que creo que todo, yo insisto, en la mentalidad, en que da igual las herramientas. Yo siempre lo cuento también, yo iba de camping y teníamos un chaval que era portero de fútbol que tenía un traje como de 5.000 pesetas, ¿no? Con sus guantes y todo, y no paraba una. Y teníamos un chiquillo sin zapatos, con solo bañador, que las paraba todas, ¿no? No importa, ¿no? El traje, importa es la actitud, es lo como te tomes la vida, ¿no? Claro, porque uno va de ganador o de perdedor y ya está. Y al final, es que qué casualidad, esta persona le va muy bien. Y luego ves que es una persona positiva, optimista, que sabe aprender de los errores. Hostia, pues no es casualidad, ¿no? Algo estará haciendo. Es una actitud que se aplica cada día. Y no digo que sea fácil, pero que si no lo haces, el precio que pagas es tremendo, ¿no? Pero cuando a la gente le digo que se tome las cosas de otra manera, pero con la situación actual, pero no te recrees en eso. O sea, trata de hacerlo mejor con las cartas que te tocan. Trata de hacerlo mejor. Ya, ¿y cómo se hace eso? Digo, es que el precio de no hacerlo es tremendo, ¿no? Es eso, el precio que pagas. Te enfermas, te desmotivas, te frustras, no vendes, cierras. No, tienes que hacerlo de otra manera, sí o sí, no hay más. Porque yo creo que lo mismo se va a vender. Es decir, si ahora, por ejemplo, es un comercial de vino, ¿no? Y se venden 100 botellas al año. Entonces, la gente va a seguir comprando 100 botellas de vino. Si no te las compran a ti, se las comprarán a otro. Claro. Yo creo que el consumo es el mismo, solo que si tú no pones la actitud positiva, no te lo van a comprar a ti. Porque la situación es la que es, pero la gente sigue comiendo, la gente sigue viajando, la gente sigue yendo de hoteles, con lo cual es como te pongas tú, ¿no? Sí, exacto. Tú, si tú estás mirando lo que sí puedes llegar a conseguir, lo que sí funciona, lo que sí es útil, lo que va bien en lugar de lo que no, pues seguro que te lo van a comprar a ti. Ayer también les decía en la formación, oye, hay que hacer más venta cruzada y preguntar muchísimo, porque la gente no pregunta, de verdad, Uriol. O sea, sueltan el rollo de lo suyo y además un rollo muy técnico, muy de producto, y claro, no están enfocados en, oye, ¿qué necesitas? ¿Qué te ha funcionado? ¿Qué has hecho hasta ahora? Y si no te ha funcionado, ¿qué crees que ha faltado? ¿Y qué es lo que no estás con lo que no estás satisfecho? ¿Y qué retos tienes? ¿Y cómo te ves en un año? Y preguntar. Y la gente no pregunta. No, es que si pregunto tanto, si me van a decir que entonces yo no hablo de lo mío y que yo no me lo sé. Es que ¿qué narices estás diciendo? No, no te van a decir eso. Se van a sentir importantes porque estás preguntando, ¿no? Y bueno, pues solo están enfocados en explicar, en soltar el rollo y en hablar, no en escuchar y preguntar. Y luego tampoco se hace venta cruzada. Oye, pues si tal cosa no le interesa, vete por otro camino, por otro, ves preguntando hasta que encuentres qué le interesa. La gente le cuesta muchísimo, ¿no? No sé, es así, ¿no? No se hace venta cruzada, no se pregunta. Hay muchos errores en la venta hoy en día que están haciendo perder muchísima facturación a las empresas. Pero bueno, luego también hay ese mito de no pueden parar para formarse o para hacer diagnósticos porque tienen que vender. Bueno, pues si no pueden parar van a hacer más de lo mismo, que es vender mal y poco, ¿no? Claro, no, no, porque además se va a vender igual, pero a otra empresa. Es decir, quien quiera unos ladrillos los va a comprar igual, pero en lugar de comprártelos a ti, te los compra otra persona, con lo cual... Claro. Si tú no te atreves a ir de ganador y a realmente escuchar y preguntar y contactar con el cliente para venderle todo lo que necesite, te vas a girar y lo va a hacer otro. Claro, correcto. Y ahora imagínate que yo digo, Susana, no vendo. Por favor, ¿qué haríamos? Es decir, yo ahora soy tu cliente, te he escrito, nos estamos haciendo una videoconferencia... Porque yo, hija mía, yo no vendo nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Cómo trabajaremos? ¿Cómo trabajamos? Sí, nosotros lo que hacemos es hacer sesiones de consultoría, formación, pero es más sesiones de diagnóstico. Es decir, tú no vendes, lo que vamos a hacer es cómo estás utilizando los recursos que hay para vender. Es decir, qué estrategias estás haciendo a nivel diario, cómo es tu actividad comercial, porque igual me dices, pues mira, me paso el 40% del tiempo escribiendo emails, ¿vale? Pues lo primero que vamos a hacer es a ver qué tipo de emails estás escribiendo, porque si escribes los email rollo y haces enviando catálogos y presentación de empresa, etcétera, etcétera, estás perdiendo el 40% de tu tiempo, que no te lo va a abrir nadie, ¿no? Entonces ya empezamos a cambiar desde el primer día de sesión. Luego, oye, pues estoy llamando a 100, yo qué sé, hago unas 100 llamadas, de 100 me contestan 2. Bueno, oye, ¿cómo las estás haciendo las llamadas? Vamos a entrenar tú y yo, me vas a explicar si es que tienes un guión, que a mí no me gusta mucho lo del guión, pero revisaremos tu estrategia para llamar. ¿Quién es tu cliente? ¿Dónde lo buscas? ¿Esas llamadas a quién son? ¿Son muy en frío? ¿Ya están un poco filtradas? ¿Vienen de LinkedIn después? ¿No? Bueno, trabajaremos un poco todo lo que tú estás haciendo cada día. Oye, pues yo busco al decisor por LinkedIn, porque casi nadie lo hace. Bueno, no, es que yo no puedo llegar al decisor, tengo que ir por el jefe de compras, tengo que ir por recursos humanos. ¿Y eso quién lo ha dicho? No, es que en mi sector es así. Bueno, vamos a ver, a lo mejor no. La gente generaliza. No, Susana, es que no lo entiendes, es que en mi sector es más complicado. No hay una sola formación, ni una sola consultoría, ni un solo diagnóstico que no me hayan dicho que su sector es distinto. Digo, chico, pues todos serán distintos, ¿no? Al final hay cosas comunes y luego miramos cómo haces las visitas online, yo hago de cliente. Bueno, trabajamos para que todo lo que tú hagas cada día sea más efectivo. Todo, desde la llamada hasta la visita, hasta el email, hasta la estrategia, hasta la comunicación, hasta el tipo de preguntas que puedes hacer. Trabajamos todo para que vendas. ¿Y la gente reacia al cambio? Es decir, tú ves cómo llamamos nosotros y tú nos dices, oye, con esta llamada, hijo mío, no vas a vender nada. Hay que la llamada, sí, así, así. ¿La gente te hace caso? Cuando lo ven, sí, muchísimo. Sí. El tema muchas veces es que no son conscientes. Claro, cuando tú no eres consciente de algo, no lo puedes cambiar. Claro. Cuando tú, por ejemplo, dices, no, si yo... mis llamadas están bien, pero debe ser que no se vende o debe ser que en este sector ahora está muy complicado. Bueno, vamos a ver si están bien, ¿no? O no, bueno, es que yo tengo que seguir enviando emails, ¿vale? Pero ¿qué tipo de emails? ¿No? O no, en mis visitas, por ejemplo, hay muchas formaciones que hacemos enfocadas a visita física y online y, bueno, diagnósticos, consultoría y formación de visita de captación. Y entonces los comerciales el primer día me dicen... Bueno, sí, siempre se aprenderá algo, pero nuestro problema no es la visita, ¿eh? Aunque la empresa ha autorizado esta formación. Nuestro problema es la prospección. Y les dices, bueno, vale. No os preocupéis, si yo veo que necesitáis ayuda en prospección, ya os soltaré alguna cosa de prospección, ya la trabajaremos, porque como al final esto es personalizado, que esto es muy importante, yo no trabajo encorsetada. Si tú necesitas limones, yo te doy limonadas. Si necesitas naranjas... O sea, pero bueno, vamos a ver. Igualmente siempre se puede hacer algo complementario de prospección. Pero de todas maneras, vamos a ver cómo está esa visita. Sí, bueno, empiezas a explicar y a detectar y empiezas a ver que uno no escucha, el otro no pregunta, el otro no cierra, el otro no hace venta cruzada, el otro no se atreve, el otro tiene una actitud tremenda, muy de perdedor. Hostia, pues no estaba tan bien, ¿no? La visita. Digo, no digo que no necesitéis ayuda en prospección, pero es que cuando lo hagamos bien en prospección y consigáis esos leads o esos contactos o esas reuniones, la vais a cagar en las visitas. No están bien, no están bien. Habrá alguno que sí, pero te digo que la gran mayoría, son muchos años, la gente tiene vicios o tiene desinformación o tiene malas costumbres, claro, que no cierran, malas costumbres que no te van a llevar al cierre. Claro, entonces, no. Tienen resistencias al principio, porque es como, va, ya llevan 20 años vendiendo, ¿y qué? Pero igual llevan 20 años siendo poco productivos, que de hecho es así. Sí, correcto. Es así. Es decir, podrías hacer mucho más de lo que se hace. Sí, en los equipos de venta piensa que solo vende más o menos un 20% del equipo. Los demás están teniendo resultados mediocres, pero muchos no. Bueno, lo dan por normal. No debería ser normal. Llevan muchos años y se piensan que ya venden bien, que el problema es otro. No, el problema es conseguir contactar con alguien y pasar el filtro. Pero una vez pasamos el filtro, somos muy buenos. Y luego no es verdad, no es verdad. Pero bueno, ya te enseñaré también a pasar el filtro, ya te enseñaré a buscar al decisor. Hay muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Yo hablo siempre de una estrategia multicanal, que sería ayudarles en cómo te comunicas, cómo vendes en la visita, cómo vendes en la llamada, cómo escribes mails y cómo escribes mensajes en LinkedIn y cómo es tu estrategia en LinkedIn. Todo, todo junto. Y vamos a ver cuál es, por eso hablo del diagnóstico, porque uno tiene más problemas en una cosa, otro en otra, otro en otra. Vale. ¿Y en redes sociales crees? Y redes sociales me refiero a las que colgamos el gatito con el sombrero en la cabeza, ¿eh? No, LinkedIn no la cuento. Uh-huh. ¿Crees que puede ayudar o qué opinas de las redes sociales? A ver, yo para el mundo empresarial, que es en el que me muevo siempre, no para el que tiene que vender a un cliente particular, es otra historia, porque ahí sí puede estar en Instagram, etcétera, y bueno, puede haber resultado, ¿no? Pero con una buena estrategia. Pero el que vende a empresa, en el mundo empresa, yo creo que las redes sociales, bueno, como mucho te pueden ayudar a un posicionamiento, a una marca personal, a que se acuerden de ti, de que estás haciendo cosas, pero la estrategia tiene que ir por otro lado, ¿no? Tiene que ir por venta, por web, por LinkedIn, en fin. Pero no una web, ya digo, escaparate precioso, sino una web que la vean, porque si no la ven no sirve de nada, ¿no? A mí me hace mucha gracia un vídeo de, no sé, supongo que lo habrás visto, del logo de Wall Street, lo del bolígrafo, ¿no? Eso es verdad, ¿no? Es que al final no tenemos que vender el producto, sino tenemos que vender la utilidad del producto, ¿no? Claro, el momento, la utilidad. Esa película es buenísima a nivel de ventas, porque al final eran muy buenos haciendo vínculos emocionales y hablando de beneficios. Una de las cosas importantes de la venta que la gente falla es que habla en un lenguaje más de características, no habla de beneficios. Y tienes que hablar creando una imagen en la cabeza del cliente de cómo se va a sentir con ese beneficio de tu producto, ¿no? Cómo se va a sentir cuando soluciona esos puntos de dolor tan graves que tiene. Cómo se va a sentir cuando de repente su equipo es productivo, vende, está enchufadísimo y bueno, y es que cumplen objetivos. Cómo se va a sentir ese líder comercial o cómo se va a sentir esa persona cuando cobra sus comisiones porque ha vendido y ha disfrutado y más que clientes ya coge vínculos, no digo de amistad, pero casi. ¿Cómo te vas a sentir con todo eso solucionado, ¿no? Entonces, ellos tocaban mucho la fibra, la emoción y los beneficios, ¿no? De lo que iba a ganar, lo que iba a hacer. Y bueno, la verdad es que la venta es eso, es expresarse en un lenguaje de beneficios y solucionar. La gente se mueve por huir del dolor o por buscar el placer. Y si tú eres capaz de crear imágenes mentales y emocionales de lo que van a conseguir, lo que van a dejar de sufrir o lo que van a lograr, ahí estás tocando un punto importante, ¿no? Estás muy, muy, mucho más cerca del cierre, ¿no? Y es importante, ¿no?, que reconozcan que te necesitan. Es decir, hay una empresa que lleva familiar, lleva 20 años, lleva 30 años, que lleguen a la humildad, a decir, no, hostia, no podemos seguir así, ¿sabes? En plan terapia de pareja. No, nos vamos a la mierda. Eso dice mucho, ¿no?, de la empresa. Ya es el primer cambio, quizá, ¿no? Sí, a mí por eso llega un punto, afortunadamente, que si haces una serie de cosas bien, puedes elegir. Y me gusta, siempre digo que me gusta trabajar con proyectos ya consolidados y con una capacidad con una firme intención de mejorar, ¿no? Porque si vamos a perder el tiempo, a mí me gusta ayudar a todo el mundo, pero la persona llena de resistencias, que ya lo hace todo bien y que no necesita nada y que sabe tanto, oye, pues hay otros que, si es que quieres aprender algo o hacer una pequeña formación, vete con otros porque tampoco te va a servir. O sea, si no hay una humildad de, mira, tenemos un problema, queremos cambiar. Hace poco me vino a buscar un líder de una empresa y me dijo, mira, tenía un discurso preparado para pedirte ayuda más glamuroso, pero he pensado, ¿a quién quiero engañar? ¿No? Y mira, Susana, creo que soy un líder bastante malo. Ya está, me ha costado mucho rato reconocerlo, me ha pinchado dentro y me cago en... Pero es que creo que no lo estoy haciendo bien. Necesito tu ayuda. Y dije, ole, ole y ole. O sea, contigo quiero trabajar, no digo gratis, pero casi, ¿sabes? Que quiero trabajar contigo, ¿no? ¿Y qué pasa? Y eso no es tan habitual, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué pasa que te contrata una persona, vas a la empresa y ahí hay otra persona que no quiere que vaya? Es decir, lo típico, ¿no? El gerente dice, vamos a contratar a una persona que nos va a ayudar, llega el jefe, 70 años, el avión de la empresa, ahí. Y hay que vencerle a ese también, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo siempre procuro que estén las personas decisoras en las reuniones, porque si no, no me gusta perder el tiempo. Sí. Entonces, si por ejemplo es alguien que quiere una formación para su equipo comercial, pero luego me envía a recursos humanos, le digo, no, lo siento, no paso por ese filtro, no es así como trabajamos, ¿no? Quiero trabajar con gente que tiene criterio y que es decisora, y si no, que va a ser mi prescriptora. O sea, tú tienes muy claro que quieres formar a tu equipo conmigo, pues decídelo, y si no, convence tú. Y si no, hacemos una reunión los tres con el decisor, pero no que tenga que pasar luego por filtros. Si no tienes esa capacidad de vender con entusiasmo, esa formación no me interesa, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que me reúno ya con los decisores, pero es verdad que algún decisor, un socio quiere, el otro no. Bueno, si no se aclaran, pues adiós, ya está, no pasa nada. Ya cuando el problema sea mayor, ya me vendréis a buscar. Cuando no están listos, hay veces que te das cuenta de que hay gente que es una coleccionadora de propuestas o que le gusta conversar por saber cómo está el mercado, pero que no van a comprar porque no están listos. Y hay gente que sí, cuando hay una pequeña necesidad, o sea, cuando hay algo que duele y tú ves un poco de humildad, un poco de reconocimiento, aunque no sea mucho, pero un poquito, ahí dices, venga, va, vale la pena. Pero cuando están ahí que sí, que si no, que lo tengo que consultar, que bueno, no están listos, muchas veces no están listos. Aún así, a veces he ido, porque yo soy de ir, ¿eh? O sea, me acuerdo una empresa de Madrid que me pidió ayuda y la junta directiva, casi todos estaban de acuerdo en que tenían que hacer algo distinto y una jornada muy potente, motivadora, porque estaba la gente muy desanimada. Pero los dos grandes de la vieja escuela ahí, que no y que no y que no y que no. Bueno, al final pues me invitaron allí a pasar el día con ellos, fuimos a comer, hicimos un vínculo emocional, les pregunté qué les preocupaba, qué querían conseguir, de qué otra manera podían llegar a conseguir que la gente estuviera motivada y productiva si no era con mi intervención, qué habían probado hasta ahora. Y claro, cuando empecé a hacer preguntas, ellos ya no estaban a la defensiva, ellos esperaban que yo llegara allí con mi presentación de empresa y con las ganas de convencer. Cuando yo les dije, no, yo vengo a pasar el día, me habéis pagado por venir aquí a la sesión, y es una sesión de diagnóstico, de conversación, bien, oye, que trabajamos, estupendo, que no, tan amigos, ¿no? Digo, pero simplemente me llama la atención que de la junta de 10, pues 8 queráis hacer esto, esto y esto, y dos personas pues no se lo planteen. Oye, que no pasa nada. Y le pregunté, ¿cómo se os ocurre? ¿Qué plan B tenéis entonces? Suponiendo que no aceptáis mi ayuda y no hacemos esta serie de acciones, ¿qué habéis pensado? Bueno, no, en realidad no hemos pensado nada, pero claro, entonces, ¿qué podría pasar si no hacemos nada? Porque si no hay otra opción... ¿Cuánto tiempo más podríais seguir así? ¿Qué consecuencias hay? ¿Qué impacto? Y empecé a hacer preguntas, simplemente. Entonces, claro, empezaron a poner en voz alta ellos mismos todas las palabras. Claro, es que la gente, porque además eran de unos sindicatos, pues la gente cada vez está más desmotivada, cada vez vienen menos a las reuniones, cada vez creen menos en el proyecto. Claro, ¿y eso es sostenible? Porque ¿qué es lo que os gustaría conseguir? ¿Qué retos tenéis? ¿No? Tenemos que conseguir no sé cuántos no sé cuántos asociados más para y en 5 años tantos. Claro, entonces, ¿qué se os ocurre que podéis hacer vosotros solos, sin ayuda, para lograr eso? Y claro, fue como pum, pum, pum, preguntas. Y al final de la comida ya éramos ya casi amigos. Bueno, oye, que te necesitamos, que nos hemos dado cuenta que nos tienes que ayudar. Vale, pues ya está. Pero estaba con los decisores, podía hacer algo. Si no hubieran venido, no hay nada que hacer ahí. Y las llamadas de agradecimiento, eso es chulo, ¿no? O sea, cuando una empresa, tú has hecho el trabajo y te llaman para decirte que te ha ido bien, esto es... Hombre, eso da mucha fuerza. A mí, no sé, me llena mucho cuando alguien me dice, oye, me has cambiado la vida, o mi equipo ahora vende y están enchufadísimos, o estamos vendiendo más que nunca, o ahora me siento feliz, ¿no? Ese líder que necesitaba ayuda luego me dijo, Uf, Susana, es que vivía con ansiedad, es que no dormía por la noche. Es que tenía una distancia entre mi equipo y yo, siempre yo estaba en la queja, ahora me doy cuenta, me has hecho ver que estaba siempre en la queja, que siempre el problema lo tenía otro, mi equipo era un inútil, era el otro era un no sé qué, el otro era un pasota, y no era verdad, no era verdad, no tenían recursos, no, yo no era un buen líder, estoy trabajando con su equipo, ¿no? Y bueno, es que ya duermo por las noches, es que estoy feliz otra vez, es que vuelvo a tener ilusión, vuelvo a tener ideas. Claro, es muy bonito, ¿no?, que te digan eso. Pero es fuerte, ¿no?, que alguien sea líder y luego no sepa ser líder. O sea, ¿cómo ha llegado a ser líder? ¿Lo han puesto allí por años en la empresa, por ejemplo? No, bueno, o sea, muchas veces la gente empieza con ilusión y aunque no sepa mucho, pues al principio más o menos pues va bien porque hay mucha ilusión, no tienes tanto estrés, no te quemas, pero luego pasa que creces mucho y muy rápido, como fue esta empresa. Se les fue de las manos, fue cogiendo gente, no tenía tampoco figuras de apoyo, él no estaba por la gente era, claro, tenía muchos, les faltaban medios, faltaba comunicación entre todos, se habían quemado, no, es que había muchos problemas de comunicación, de motivación, de no reunirse, de no tener directrices claras, y el jefe lo interpretaba como que pasaban de todo, que no les hacía caso, que le tenía que repetir las cosas mil veces y no lo hacían. Pero claro, es que tampoco les explicaba para qué, ni se aseguraba de si estaban preparados para hacerlo. Bueno, y al final es un cúmulo de errores que se van sumando hasta que las personas, unos por un lado, sienten estrés y ansiedad y el otro también, ¿no? Claro, tú eres como una consejera matrimonial, ¿no? Coges a todas las partes de la pareja y que no se comunican entre ellos y les haces como hablar, ¿no? ¿Qué te enfada de este? Pues mira, que no hacemos... ¿Qué te enfada de este? Pues que... Entonces, es como si por fin pudieran hablar entre ellos, ¿no? Los hacen... Hay una parte que es consultoría más de, pues eso, de hábitos, de ventas, de habilidades, pero en general hay un tronco común en todo esto, que es la comunicación, efectivamente. El otro día estaba en un curso de ventas para unas vendedoras de muebles y tenían que aprender a captar, a hacer más venta cruzada y a captar nuevos clientes y a cerrar más, porque no estaban siendo más despachadoras que vendedoras. Y me di cuenta que no podía trabajar con ellas en la venta todavía, porque entre ellas no se llevaban bien, había cosas enquistadas, estaban muy quemadas de cosas de la empresa, no agradecían nada, estaban en la queja. Y entonces pensé, o vacío esto y lo limpio, o aquí no les entra nada nuevo. Por eso yo siempre hablo de que no son bien formaciones, son cosas personalizadas, son diagnósticos y soluciones, más que formaciones. Porque claro, si yo me limito, si yo soy un profe más nuevo o soy una persona más generalista, que voy ahí con mi discursito, tengo que enseñarles ventas a estas personas, voy allí, hago lo mío, me voy y bueno, sí, algo se aprenderá, pero será más académico. Pero esta gente no estaba recibiendo nada porque estaba llena y cuando estás lleno no te vacías, no puede entrar nada nuevo. Entonces, como nosotros trabajamos muy personalizadamente y para que funcione, para que hayan resultados, pues dije, me da igual sacrificar X contenido que tenía previsto hoy, voy a hacer hoy resolución de conflictos, voy a poner unas herramientas, voy a hacer que se digan lo bueno, en fin, voy a limpiar todo esto y luego ya estarán vacías y bien y motivadas para que les entren todas las técnicas de venta. Si no, no hacemos nada, ¿no? Y hicimos eso, una resolución de conflictos, acabaron ahí abrazadas, llorando, pidiéndose perdón y agradecidas por fin con lo bueno, porque hicimos un ejercicio muy potente de valorar lo bueno de las cosas, ¿no?, y de las personas. Y luego ya ahora están, venga, a su ratito de formación, ya, ay, pues sí, es verdad, con el cliente esto no lo hago. Ah, pues sí, esto sí que lo hago, mira qué bien. Ah, esto no, esto es verdad, hay que reconocer que no lo hago. Bueno, ya estamos trabajando de otra manera. El error que hacen muchas empresas de formación que son más académicas es que dan contenidos, es más aburrido, no se fijan en cada persona que necesita, no es personalizado y al final, pues claro, no hay grandes cambios. Como no hay grandes cambios, por eso muchas empresas dicen, va, es que parar para hacer una formación y que luego sí, algo les anime, algún concepto nuevo, pero que no se venda más, que no haya resolución de conflictos, que no se comuniquen mejor, que no hay grandes cambios, pues para eso no lo hacemos, ¿no? Y claro, es verdad que si no funciona y no hay grandes cambios y no es rentable, pues es difícil que la gente apueste por eso. Pero claro, cuando ya son diagnósticos más soluciones, y que ya se notan cambios desde a veces la primera sesión, desde el primer mes de trabajo, hay muchos cambios. Entonces, por eso la gente se lo va diciendo y nos recomiendan, ¿no? Ostras, es que más que una formación, perdona, igual no es cierto, ¿eh?, pero haces un tratamiento. ¿Puedes? ¿Te lo han dicho alguna vez? Bueno, con la palabra tratamiento no, pero es verdad, es interesante. Por eso ya hace un tiempo que cuando me dicen, no, es que no quiero formación, le digo, perfecto, es que yo tampoco voy a ir a darte ninguna formación. Claro. Incluso en la web creo que pusimos, tú no quieres una formación, tú no quieres una consultoría, tú quieres soluciones a medida. Claro. Tú quieres que alguien te ayude con los marrones que tienes cada día y que sea rentable y que funcione. Eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? En ese sentido es cuando digo que no tenemos mucha competencia. Porque, claro, la gente envía catálogos, envía cursos generalistas. Al final, para tener cuatro conceptos, te compras un libro, sí, como digo yo. Si no va a ser algo que se pueda aplicar a tu día a día, que sea para cada persona de las que están recibiendo esa solución y que sea rentable, pues no tiene demasiado sentido. Pues que, hostia, me he flipado porque me estás cambiando totalmente el concepto y está súper bien, porque es que veo que es una solución que... O sea, yo la compraría, o sea, me gusta mucho porque no es lo típico, ¿no? Te doy la charla, bla, bla, bla, bla, para vender tienes que no, sino no, que tú coges la rodilla de la persona y dices, a ver, tú andas mal, pero ¿por qué? A ver, mueve la pierna por aquí. No, mira, pues es que tú concretamente, en tu caso, tu plantilla es de 5 centímetros y eso hace que tu pierna no coja, o sea, está súper bien. Sí, sí, sí. Claro. Piensa que también un valor añadido que tenemos es que a ver quién se atreve a hacer eso, ¿no? Porque... claro, va un profe, yo qué sé, ya digo, a hacer un curso de atención al cliente o se va a hacer un curso de ventas y se encuentra un percal, que hay cada percal por ahí, que quién es capaz de decir, bueno, va, cambio de chip, primero soluciono esto y luego hago otra cosa. O esta persona y esta les cuesta no sé qué y tengo que hacer una estrategia para ganármelas porque si no, no van a aceptar nada nuevo, venga, pues me las gano. Por eso ahí es importante también nuestra formación de psicoterapia, de inteligencia emocional, de coaching. Bueno, tenemos, claro, muchas herramientas a la vez que podemos utilizar y que hoy utilizo dos, mañana tres, mañana cinco, para cada persona, totalmente personalizado. Por eso me dicen, oye, envíame información. Por LinkedIn mucha gente me pide, envíame a este mail información de vuestras formaciones. Y le digo, no te voy a enviar nada. Se quedan muy, muy flipados, ¿no? Digo, no, es que yo quiero escucharte y saber qué retos tienes, qué te duele, qué no está funcionando, qué te pasa, qué le pasa a tu equipo y verles y escucharles y trabajar con ellos en un diagnóstico. A partir de ahí vemos qué necesitan, porque puede ser de 20 horas, puede ser de unos meses, puede ser de 10 días, yo qué sé, o de 2 horas, pero no lo sé. Ah, ¿y no me puedes enviar ninguna propuesta? No, ahora no, hasta que no os escuche, ¿no? Claro, y a veces me dicen, cuéntame qué haces. Digo, no, cuéntame qué necesitas. Y a partir de ahí te diré lo que hago, ¿no? Me pasa mucho con las webs, ¿no? Dame precio, pero... No, dame precio, ¿pero qué quieres? ¿Tres productos, dos productos? No, quiero un precio. Pues no hay un precio. Vale, pues dile, mira, ¿quieres un precio? Venga, 20.000, ala, ¿qué te parece? A ver, es que... ¿Suficiente? No, y a veces yo les propongo una reunión por Zoom o algo, me dicen, no, es que no, queríamos el precio, no queremos... O sea, yo tengo que suponer... No, está súper bien. No, y sobre todo lo que tú haces es que, a ver, parece fácil, ¿no? O sea, pero una empresa que no vende, tú pasas por allí y luego vende, que no es ninguna tontería, ¿eh? Vender. Bueno, no es exactamente, no es ninguna tontería, es la gran solución, ¿no?, de mucha gente. Porque, claro, el tema es quién se atreve a ponerse. A veces me dicen, ya, pero yo qué sé, a un cliente que te dice tal cosa y tal cosa, claro, ¿qué le dices? Y digo, vale, pues venga, tú haces de cliente y me pongo yo a hacer de vendedor. Y es un sector que yo no he trabajado a lo mejor vendiendo máquinas o no he trabajado vendiendo, no sé, leche o café o no he trabajado, pero me da igual. O sea, siempre les digo algo diferente y potente. Y entonces dicen, hostia, pues eso yo no lo hubiera dicho. Bueno, pues ya está, para eso sirve la consultoría, ¿no? Y me dicen, pues hasta hay gente que me ha querido fichar, o a mí o a mi equipo. Hostia, yo quiero que vengas a vender lo nuestro. En inmobiliarias me ha pasado mucho. Quieren que vaya a vender yo, a captar propietarios, porque les cuesta muchísimo. Hay una amiga que cada vez que comemos, que es del mundo inmobiliario, me graba todo el rato porque me dice, pero cuando te dicen no me interesan las inmobiliarias, ¿qué le tienes que decir? Pues, yo le diría pum, pum, pum, pum. Y empiezo a hablar y me graba. Y luego me dice, mira, estoy haciendo... Vamos a hacer un libro algún día. Digo, pues igual. Y le digo, deja de grabarme, hombre. Y es cachondo, pero entonces me dice, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Seriamente, digo, ¿tú te crees que yo me puedo plantear ni quiero? Digo, yo quiero estar dando soluciones a todos los sectores, no solo a uno. Para que una empresa sobreviva tiene que vender, y tú lo que haces es ayudar a vender, ¿no? No es ayudar a la fachada más bonita o la gente más simpática, no, es a vender, cuidado. Esa es la diferencia entre vivir o morir una empresa. No, y a mí, ¿sabes lo que me parece alucinante? Que cada vez va cambiando más, afortunadamente, y sobre todo si nos conocen, pero hay gente que dice, no, es que invertir ahora en vender, parar, formar a mis comerciales. Lo hice una vez hace años, ya hice algo de ventas, como aquello que... Bueno, pero entonces tienes el equipo comercial, que es el que te va a asegurar la supervivencia de tu empresa, tu cuenta de resultados, tu facturación, tu crecimiento, a pesar de las pandemias, guerras y demás, y no puedes invertir en eso. En cambio, igual te puedes comprar no sé qué máquina nueva, o puedes invertir en, no sé, como una empresa que decía, no puedo parar para formar a mi gente, pero luego se hizo unas puertas metálicas, abatibles, muy chulas y no sé qué. Dices, vale, haz lo que quieras, pero yo qué sé, es que si no vendes vas a cerrar o vas a ir muy mal o vas a sufrir, ¿no? ¿Hay algo más importante que vender en una empresa? ¿Puede haber algo más importante para su supervivencia? Bueno, yo creo que hay dos cosas muy importantes que son las que trabajamos, las ventas y el liderazgo. Pues claro, al final si no vendes te mueres. Y si tienes a la gente desmotivada, que solo te pone su presencia a cambio de dinero, que no se implica, que no te está dando su creatividad, que no pone el corazón, que no tiene iniciativa, que no es proactiva, que no se comunica bien, ¿cómo van a tratar a sus clientes esa gente? Pero entonces, claro, si los tratan mal, sí, tampoco venderán, tampoco sí, se fidelizarán. Sí, correcto, correcto, pero que creo que yo, es que en una escala yo casi las ventas lo pondría lo más. Sí, es el primero y el liderazgo es el segundo. Es que... Bueno, y la comunicación en todo ello, ¿no? Sí, hostia, la verdad es que estoy descubriendo todo un mundo, ¿eh? Me estoy pasando, la verdad, ¿eh? Hombre, es un mundo apasionante, la verdad es que, yo qué sé, la gente que tenga dos dedos de frente y quiera tener mucho éxito tiene que apostar por, con quien sea, pero tiene que apostar por formar a su gente. Tú le dirías a un cirujano, oye, tú opera por intuición o opera porque has visto un vídeo por internet, ¿verdad que no? Pues un tío que tiene que vender y que tiene presupuestos ambiciosos y que se está jugando la empresa su supervivencia, ¿cómo no le das herramientas? ¿Cómo no te paras o permites ayuda externa experta para que le ayuden? Para que le hagan sentir más seguro de sí mismo porque están sufriendo mucho. ¿Cómo dices que hace 10 años ya les diste no sé qué charla o no sé qué motivación o no sé qué cursito? No, ya les di un cursito de... Perdona, dignifica la profesión, que es una profesión muy bonita, muy potente y tiene que estar dignificada y profesionalizada. Ayúdales de verdad. Sí. A mí, yo... Y además incluso tienen presupuestos al año de la Fundae, que es una, bueno, claro, una sí, bolsa de incluso de crédito para apostar. Y a veces se tira a la basura en diciembre. Claro, cuando tienes gente que está pasándolo muy mal. Sí, porque además eso sale de la nómina, te lo quitan de la nómina. Claro, claro. O sea que, yo de las ventas yo conocí a una chica que se llama Mónica Mendoza, que la conozco. Yo cuando iba a conferencias y la veía, hostia, pensaba... Te motivaba mucho, ¿no? Que, hostia, es otro mundo, ¿no? Tal como lo cuenta todo, es... Como lo cuentas tú, ¿no? O sea, que es un mundo muy, muy apasionante. Pues, sí. Vale, ¿dónde te encontramos? Venga, yo ahora mismo no vendo, te necesito. Dime, ¿dónde te encuentro? ¿Qué hago? Mira, hay varias maneras. Una sería... La más fácil, que la hemos montado así... Es en confiaconsulting.com, en cualquier página te suscribes a la lista de email diario. Así nos vas conociendo, ¿vale? De verdad, recibirlo cada día es aquello de decir, hostia, cosas que ya sabemos quizá, pero decimos, hostia, vistas así, tienes razón, lo voy a aplicar. Me gusta mucho el correo diario. Qué guay, sí. No, la gente nos dice que debería ser contenido de valor, membresía, pero no está, lo tenemos para otra cosa. Lo tenemos para que nos vayan conociendo y muchos clientes ya nos vienen de ahí, no tenemos ni que ir a buscar a nadie. Y eso está muy bien. Esa es una de las maneras rápidas. Suscríbete, me vas conociendo. Vale. Y luego otra manera, por LinkedIn, hay gente que ya directamente nos pide visita online o física si está por Barcelona y demás. Y a partir de ahí, pues te escucho, me cuentas tus retos y te digo si te puedo ayudar. Yo soy muy honesta. Oye, que no es para ahora, ya hablamos más adelante, tenemos mucha faena. Que lo tienes que consultar con no sé quién. No perdamos el tiempo, vamos a reunirnos con los decisores. Claro. Que tienes un problema importante o pequeño, pero para ti es importante y de verdad quieres cambiar, ahí estoy. Ahí está mi equipo, yo soy yo, mi marca visible, mi persona, pero luego hay un equipo detrás muy bueno, formado por mí, que vienen también del mundo profesional, de la banca, mundo directivo, de todos los sectores, que es muy potente también, porque hay gente que no, es que yo me quiero formar con Susana, porque me conocen de los emails o de los vídeos, no, con Susana. Y bueno, siempre que puedo, pero tengo la agenda bastante apretada y si no es conmigo, con mi equipo. Pero quiero decir, en la web se suscriben o nos escriben, en LinkedIn está mi mail, o sea, no hay ningún problema. Muy bien. Pues vamos a ir acabando la entrevista. Te quería agradecer que hayas estado. Lo que hemos llegado a aprender, de verdad, ha sido una pasada. O sea, muchas gracias. Para mí ha sido interesante también. Es que además lo explicas fácil. O sea, ¿vale? No has utilizado una sola palabra técnica ni nada que no haya entendido. Me ha encantado y eso... creo que es importante también para los clientes cuando hablan contigo que digan, bueno, me he enterado de algo. Claro, porque como hacemos soluciones personalizadas y empiezas con grandes tecnicismos, la gente, cada una, no va a llevarse herramientas personalizadas. Correcto, muy bien. Pues muchísimas gracias. Publicaremos el podcast, te avisaré y podrás escuchar. Y te agradezco mucho que aceptaras la invitación. Bueno, yo te agradezco a ti porque a veces al poner las cosas en voz alta y reflexionar todavía te das más importancia, me vengo arriba, ostras, ¿por qué no paran? ¿Por qué no dan herramientas? ¿Por qué no? Dignifiquemos la profesión, me vengo arriba a veces. ¿Para qué dignificarla? si solo es para vender, si vender no es importante, es mejor tener puertas metálicas en la empresa. Exactamente. Muy bien. Pues nada, yo también la voy a publicar en los emails diarios y nada, un placer y seguiremos conversando y conociendo. Claro que sí, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Vale, que vaya muy bien, Oriol. Gracias. Un placer.